es de un aura indiscutible. Él no sufre, pues ignora, y se ama, y si ama es atesora. A él lo quiere hasta Magoya. ¿Quién sino? Si no es el Ampolla. Pero qué bien. Qué bien, Pene, que no. Bueno, está bien que participe porque el querido Ampolla no se hizo presente en el día. Pero qué bien. Ah, mire, tenemos un imitador de la Ampolla. Qué bueno. Mire, qué bien le sale la invitación. Hago lo que pueda. Sí, bueno, haga lo que pueda ahora que lo voy a presentar a usted. Bravo, bravo, la gente que aplaude y todo eso. Ah, mire, el hombre botonera, vino también. Es imitador y botonera, que la tiró, qué bien. Menos mal que lo tenemos usted, que es un comodín. Es un comodín. Voy a presentarlo porque... Si no, no vio que acá hay cierto orden, ciertas reglas que hemos impuesto. Yo soy la polla. Ah, mire, qué bien. Le sale bastante bien, le digo. Voy a presentarlo él diciendo... Es sensato cuando quiere... Aunque voluntad le falte, y si hay fútbol, él se adhiere. Él te hincha en cualquier parte. Cuando habla, es sensato, no te dice cualquier cosa. Un amante del relato que acaricia a la mimosa. Avispado en la tribuna, es sagaz y no es hornalla. Con su voz como de cuna, Roquecito da la talla. ¿Cómo anda, Roquecito? Favor, pero qué lindo, qué lindo. ¿Cómo anda? Pero me encantó. Es el chiste del es sagaz. Sagaz. Ese empezaron los chubis ya por el 98. No me dices. Sí. ¿Cómo anda, Roquecito? Pero fantástico. Nos dejaron casi que solo porque está conmigo. Bueno, sí, pero tenemos a... en el estudio acá tenemos al amigo Carlito. Está Carlito también que puede perfectamente... Hola, Carlitos. ¿Cómo anda? Un gusto. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Durante mucho tiempo, Carlito fue mi partner. Sí, este era casi un monólogo. Eso sí, que eso sí, que era difícil. Sí. Este sí que aguantó el mostrador. Eso sí que era difícil. Ay, está, tío. Me tenía que hacer el 2 a mí una hora. Escúcheme, ahora vinieron más y... ¿Sabe imposible, cómo, imposible. ¿Sabe cómo disfruta? Seguirle la mente a este hombre. Sí. Imposible. Es más difícil seguirme la mente que el corazón, mire lo que le voy a decir. Seguramente. Porque yo tengo un corazón muy animoso. No me diga. Muy animado y muy animoso. No me diga. Y además, un corazón que late... Late de una forma muy particular. Yo durante muchos años estoy bajo tratamiento con el cardiólogo. Porque tiene una sinfonía, un ritmo. Tiene un corazón caliente. Bueno, sí, la temperatura seguramente es alta, ¿verdad? Estimo. Para estos días, además. Estimo. ¿Cómo uno toma la temperatura del corazón? Sería interesante hacer un estudio acerca de qué temperatura tiene el corazón. Yo no tengo ese conocimiento. Supongo que parecida a la del resto del cuerpo. 30 y pico de grados, imagino. Pero yo tengo un corazón, se podría decir que afiebrado. Bueno. Si me preguntan. El mío, si usted le no sé por no, qué el vicio. Que dice frío como corazón de suegra. Oh, pero bueno, no sé, yo qué sé. Caliente como hay otro dicho también, pero ese no lo vamos a decir. Bueno, estamos como hablando de los corazones. Como... ¡Arriba los corazones! Arriba los corazones, decía un cardiólogo mío mientras operaba corazón. Sí, corazón en el segundo piso. ¿Eh? Operaba en el segundo piso. Arriba los corazones. Bueno, estuvo muy bien, Roquecito. Qué bien. Usted es un tipo muy, muy hábil para también para sí, para los chistes, para bueno, la comicidad. Bueno, sí, yo qué muy sé. Lúcido. Bueno. Por eso me parece que hoy podríamos. Hoy ya le voy a hacer el chistecito y se lo voy a dejar en el aire. Entonces... Ah, bueno, vamos allá. Si quiere, hacemos esa inducción. ¿Qué es un vino que usted lo toma a las 5 de la mañana? ¿Un vino que se toma a las 5 de la mañana? Un vino, sí. ¿Un pino? Vino, vino. ¿Un vino? Vino. Un pino, le escucho. Es que un vino que se toma... Lo pasa, tengo el auricular y yo no sé si lo escucho peor o un mejor. Un vino que se toma a las 5 de la mañana. ¿Un vino? ¿Qué es un vino que se toma a las 5? Es una pregunta rara. Usted bueno, está, sí. La dejo ahí en el aire y que la gente... Le voy a mandar un saludo al amigo Lucio. Ah, un amigo... Mire, que justo vamos a hablar de la lucidez. No me diga, por eso... Lucio Lucidez, el amigo Lucio que nos está escuchando tanto como otros. Un abrazo al querido Lucio, que a veces lo tenemos por acá, si sí, es Lucio de Yo supuesto, Pienso. Por supuesto, por supuesto. Invitamos a todas las personas que quieran arrimarse con este frescor, tenemos la estufita cargada. Sí, pero... Qué lindo que está, ¿eh? ¿Y algún caliborato? Qué lindo que está. Tengo los sabañones a la miseria. ¡Oh, qué cosa! Usted sabe que yo de joven me salieron sabañones. No me digas. Sí. No sabía bien la causa hasta que me enteré que era el frío. Pensé que podía ser otra causa, pero no. Vio que hay dos métodos, ¿no? Hay dos métodos de curación. Ah, mire, ¿usted conoce? Sí, eso dicen. ¿Quiere expresarlo? ¿Lo sabe? Hay uno frío y uno caliente. Ah, mire. No sé si los conoce, Carlito. No, no sé cómo se curan los sabañones. Hay uno frío y uno caliente. Sí, caliente lo conoce. El caliente lo conoce. Bueno, por la... O sea, dicen que hace el caliente primero y después pone las manos en el frío. También, usted no sabía. No sé si para limpiarse o para... Bueno, creo que me doy cuenta, sí. Creo que me acuerdo. Por lo menos la propia, ¿no? Sí, sí, sí. Cura muchas cosas eso. Sí. Hay terapia. Sí, claro. Hay todo claro. tipo de terapia con... Sí, sí, sí. Claro. Y yo qué sé, es creer o reventar. Yo que yo hay que probar. Es creer o orinar. Orinar. Perdido por perdido. Claro. Yo tengo una tía que hace y no sabe cómo está. No me digas. Como nueva. Bueno. Sí, qué bien. Muy bien. Vamos a hablar hoy, si le parece... mandamos un saludo al querido Ampolla, sí, al querido Marcos, a todos los que no están presentes. Sí, se las estrecho porque es una presencia importante la del querido Ampolla, es fundamental. Es uno de los de las patas de esta barra. No porque ande por el piso, sino porque... Y no porque ande en patas, además, ¿no? Tampoco, porque no es tiempo de andar en patas. Vamos a hablar hoy, si le parece. A mí se me rompió una ojota hablando de eso, le tuve que poner un clavo. ¿Qué se le ocurre andar de ojota y media? Sí. Roquecito, ¿qué le pasó al calzado? Se me rompió. Yo que ando con... Está. Es una emergencia. Sí, sí, pero... Bueno, pero me hubiera dicho que le prestaba algún tipo de... ¿Qué? No puedo andar con el calzado así cerrado. Una cosa que... Ah, mire, usted tiene ese problema. Bueno. Cada a veces puedo, otras veces no puedo. Hay gente para todo. Sí. Vamos a hablar, si le parece, hoy de la clarividencia, de la sagacidad, de la del discernimiento, de la sensatez, de la penetración, de la sutileza, de la perspicacia. Vamos a hablar hoy de la lucidez y más específicamente de la lucidez amorosa. No. ¿Qué? La lucidez amorosa, ¿qué quiere que le diga? De alguna manera puede decirse que es un oxímoron, ¿verdad? Porque lo que es lucidez habla respecto a... Eso bueno, se compra con o sin receta. El oxímoron, sí. sí, eso es sin receta. Ah. El oxímoron, yo le explico así brevemente, son dos conceptos que inicialmente parecen opuestos, pero que en una conjunción mágica... En algún momento se cruzan. Cuando se cruzan generan un nuevo concepto. Ah, un oxímoron. Un oxímoron. Justamente eso es lo que crean. Los oxímoron, perdone, ¿no? Yo estoy como un poco con los conceptos, un poco... Sí. No son esos bichos que parecen lagartijas, pescado, que están adentro de las peceras. Ah, no, usted dice... No. Son raros, tienen patas que como... Tienen patas que son... Que tienen branquias, que parecen lagartijas, pero no se sabe. Como una lagartija renacuajo. Para mí que sí, una cosa así. Sí, ¿cómo es que se llaman ellos? No me sale el nombre ahí, pero terminan en Orión. Quetzalcóatl, ¿cómo es que se llaman? Oxímoron... No sé, bueno, si la audiencia sabe, que nos diga. Capaz que la audiencia nos puede escribir. Me surgió para ese lado, ¿no? La audiencia, bueno, la audiencia, ahí, sí. Oxímoron, bicho raro, además de tener... Hay gente que lo tiene. Hay gente que los tiene en las peceras. Sí. Hay gente que es raro porque ni ladra, ni maulla, no tiene color. No tiene mucha gracia. Es como pobre, está ahí adentro de las peceras, déjelo suelto, que sea libre, pobre bicho. El axolote. Axolote, igualito, igualito. ¿Cómo? Axolote. Ajolote. Pero usted, ajolote. ¿Y qué le pongo al liso? Ajolote. Pobre bicho. Un guiso de ajolote. Ajolote. Sí. Bueno, ¿y el otro cómo era que me dijo usted? El oxímoron. El oxímoron. Ajolote, oxímoron. Me quedé ahí, ¿no? Bueno. No, pero es que una tengo vez... un ajolote que se llama oxímoron. Bueno. Le decía que de alguna manera es un oxímoron porque el amor es un sentimiento que se basa de alguna manera en la ilusión, ¿no? Y la ilusión como esto de crear una idea, no digamos que falsa, pero no del todo real, porque se sustenta en cierta irrealidad o intención, mientras que la lucidez se basa en la razón pura, Se basa en la sensatez, en el darse cuenta de que algo es de determinada manera. En la lógica. En la lógica pura. Muchos dicen que la lucidez es en realidad un estado de conciencia que nos llevaría de alguna manera... Plena conciencia. De plena conciencia nos llevaría al sufrimiento. Porque si uno es lúcido... Eternamente, totalmente todo el día... Con las cosas que pasan hoy día, ¿sabes qué? ¡Ah! Claro, o con un ratito, o mismo la lucidez de percibir nuestra propia existencia de alguna manera, ¿cómo decirle? Absurda. Y respecto a eso yo escribí un libro, en lo inédito, de Mármol, sí, que se llama... Bueno, el título no parece que no tiene que ver, pero tiene que ver, se llama Un bobo enamorado. Lo de bobo por mi condición mental ante el hecho amoroso y también por el lunfardo, el bobo que significa corazón. El cuore, un bobo enamorado. Y entonces ahí le voy a leer un fragmento que inicia el libro y dice declaración de buenas intenciones. Así comienza diciendo el libro y dice así: yo soy un racionalista sentimental y amoroso. Mire, vaya oxímono en Excel. Dicen que un racionalista es alguien que está en medio de un optimista y un pesimista. Un optimista dirá que el vaso está medio lleno. Un pesimista dirá que el vaso está medio vacío. El racionalista dice, este vaso es el doble de grande de lo que debería ser. Mire qué interesante propuesta, ¿eh? Es decir, justifica la... ¡A los dos! Está en el medio, es como que... Duerme para un lado uno, para un lado otro. Está bien con Dios y con el diablo. Los racionalistas son tremendos también. No, bueno, pero usan la razón para... ¿Cuál será? Póngame más vino o no quiero más. ¡Ay, el vaso, baja! Bueno, está bien, los racionalistas... Está condicionando la venta de este futuro libro. No me lo critique. No le estoy criticando el libro. Digo los racionalistas. Está bien, bueno, pero yo... Está bien, soy un racionalista sentimental y amoroso, así que esa parte de sentimental y amoroso capaz que compensa esa ausencia que tiene el racionalista de sentimiento y de amorosidad, ¿verdad? Uh-huh. Prosigo diciendo, y lo de racionalista sentimental y amoroso, como decía, además de oxímono, es también un desperfecto sentimental y cognitivo en mí. Yo soy un amante poco lúcido. Desconozco las razones y los sentimientos que me llevan al amor, pero acepto y conservo para mí ese singular reconocimiento de sentir que amar da sentido a todo lo que la razón no explica. ¿Entiendes? Es como que tengo la parte racional y en las patas que no puedo responder con la racionalidad, tengo lo amoroso y lo sentimental. ¿Vio? ¿Cómo? A complementarme. En caso de emergencia. Exacto, rompa el vidrio. ¿Y qué hace? Rompe el corazón. En caso de emergencia, rompa el corazón. Me gusta eso, compadre. Por ejemplo, hacerle una tarjetita a una enamorada, ¿eh? Mm. En caso de emergencia, rompa el corazón y lo abre. ¿Y qué está ahí? Latiendo el corazón de uno así, en la mano. En la mano. A mano tendida. Bueno, le decía. Y por eso me permito el absurdo de Sísifo y así perder la visión de todo aquello que no sea mal y así cargar una y mil veces el peso del amor, como hizo Sísifo, que estuvo castigado, que vio que se portó mal con los dioses. Y ¿qué? Parece que los dioses que son... ¡Oh, qué cosa! Que los dioses... Por lo menos lo del Olimpo. No lo tengo a ese. ¿Cómo que...? Sísifo. No, y Sísifo, no sé qué macana... Tiene nombre de gato. No sé si... Sísifo. Sí. Tiene nombre de gato, sí. No sé qué macana se mandó, que se enojaron los dioses. Y los dioses griegos eran tremendo, sí. Eran bravos, no le haga una porque eran dioses malos. Le sacó la vista y lo condenó a subir la piedra por una cuesta... Y después de dejarla, la piedra rodaba y tenía que subirla de vuelta, toda la vida. Toda la serio? Vida. Sí, una vez, otra. Y entonces ahí el mito de Sísifo habla un poco del absurdo de la vida, de tratar de todo el tiempo hacer una función que en realidad no tiene un propósito, no vamos a decir productivo, porque productivo es una palabra muy cargada de cosas, pero un propósito... lo hable. Qué jodido los dioses. Eran bravísimos. Por eso le digo que yo en el amor soy un poco como Sísifo. Actúo una y otra vez enamorándome, aunque no tenga mucho sentido. Dale que te dale. Pero para mí el sentido, exactamente, es el de cargar el amor una y otra vez. el de cargar el peso del amor y subirlo hasta la colina, hasta la cima, hasta el clímax, si se me permite, para que luego vuelva de alguna manera. Nadie puede sostener el clímax tanto tiempo, ese peso ahí. De alguna manera, rueda hasta abajo. ¡Qué hombre bárbaro, Térfilo! Me saca a brillo un ladrillo. Justamente. A una piedra. Bueno, entonces hasta el final de mis días, en esta tierra de razones y sentidos, para que la historia no cuente mi historia, pero vaya estúpido consuelo, para que mi memoria al menos me cuente en algún tiempo de olvido que amé y tal vez que también fui amado. Tome. Mire usted, porque si bien tal vez no tenga mucho sentido esta amar una y otra vez y otra vez y que me digan, pará, Térfilo, pará de amar, porque me ha pasado ir por la calle en bicicleta y me gritan, pará, Térfilo, pará de amar. Y pará, la Térfilo, esa no tanto se escucha, esa se escucha más, me acuerdo, en la cancha se escucha, sí, ese grito. Frena un poco, baja la pelotita. Ahí, hija de diez, tocaba. Pim. Exactamente. Entonces, bueno, si es el comienzo de este libro que se llama Un Búho Enamorado, que prontamente estará en su librería amiga. Sí. Usted si quiere... No, yo quiero una copia. Una copia, Roquecito, si quiere puede empezar a armarse su biblioteca, como la tiene la ampolla, esperando a que salgan los libros de... Yo ya tengo 4 tablones de obra en casa para todos los libros. Ah, sí, tiene que ser fuerte porque son libros gordos, pesados. No solo un peso físico, sino un peso intelectual y sentimental muy grande, sobre todo eso. Por... 4 ticholos eso de construcción, ¿vio? Arranco el piso con los 4 tablones. Y ahí bueno, ya me voy haciendo... No es muy estético, pero... Ah, pero una construcción de, pero... podríamos decir, brutalista, como ese... Bueno, una construcción cultural, póngale. Podría ser cultural brutalista, que esa sí. Esa le pongo unas plantitas dentro de los agujeritos de los ticholos. Ah, me gusta, pero... Ahí la voy llevando, ¿vio? ¿Usted estuvo investigando en Pinterest o alguna cosa de eso? No, es lo mío, es ya así. ¿Es rústico? Sí. Ah, es un rústico para... Le pongo una albahaca adentro, algún perejil, cosa de no tener que salir para afuera, ¿vio? Cuando hace frío. Ah, está bien, está bien, unas aromáticas. Claro, exacto. Me gusta la idea. Sí. Si le parece, querido Roquecito, podemos o ir a esta sección que se llama La Dicha, ¿sí? Que es una... Me encanta esa sección. Ah, que también le gustaba a querido Daniel, que le mandamos saludos. El Dani querido, que le gustaba mucho esta sesión. Y si quiere podemos ir con esa, o si no podemos ir con el tuyo, Héctor. Ah, usted como quiera, no, y usted dispone. No. Ah, vino la botonera. Ahí está, la botonera. Gente aplaudiendo. Vamos, si quiere, para meterle un poquito de sí, deportividad, bueno, al espacio, vamos, a ir con esta sección. Bueno. ¿Qué no tenemos? ¿No vino la ampolla? No tenemos. Ah, sí tenemos. Espere, escúcheme. La ampolla lo mandó, creo. ¿Y sabe qué vamos a hacer? No vamos a hablar. Vamos a escuchar la cortina en silencio. Ahí está. Vamos a respetar el trabajo de Chichín Producciones. Que es algo que no hace el querido ampolla. La gente que no habla en la casa tampoco. No, que la gente escuche con atención. Esto porque una vez el querido ampolla trabajó, hizo una labor en pos de este espacio. En pos de la comunidad. De la comunidad, porque una vez... Hace algo que se te pueda agradecer. Claro. O como decía mi madre, no sé, nada que se te pueda agradecer. ¿Qué momento? ¡No! Y me lo decía seguido. Pero por suerte usted sabe, porque son las enseñanzas que deja una madre, uno que después que busca... Deja eso. Complacer en todo ser que uno conozca, complacer eso que no pudo uno en su madre. Vaya tipo este que estoy relatando, pero sí, traté de hacer... Yo le diría que vaya terminando porque si no le vamos a pisar la cortina como la ampolla. No, bueno. Ah. No, esa es la mía. Ah, no, esa es la mía. Pusimos el poquito. Le quería decir... No sé si nos están echando. No, uno busca... Sigo relatando esto que le decía. Sí, uno busca que los otros agradezcan lo que uno hace. Nuestra estrella. Ah, sí, en la cancha brilla él. En Amsterdam empezó con un grito que estalló. Tuya Héctor resonó. La historia se escribió. tuya, Héctor, en el alma. Cada jugada, cada batalla, Roquecito, nuestra estrella, en la cancha brilla él. En el Maracaná surgió. Parece vacío, mío, porque si no se pisa. El coraje que inspiró. Los de afuera son de palo. ¿Te parece que es una cortina hecha para pisar? Guerreros, el mismo halo. Cortina larga. Tuya, Héctor, en el alma. Cada jugada, cada batalla, Roquecito, nuestra estrella. En la cancha brilla. Lo que la gente no sabe es que dura 15 minutos. Vayan pelando. Muy bien, cerramos la pasión que nunca. Bueno, muchas gracias al amigo Jonah, que está hoy día en los controles. Sí, hoy muchos días. Sí, bueno. Cuando viene está él. El otro día no se hizo partícipe, pero lo extrañamos cada vez que no viene. Sí, por supuesto. Hoy lo tenemos en los controles. Es un tipo extrañable. Es un tipo entrañable y extrañable. Ambas cosas. Sí. Bueno, vamos a arrancar hoy con ciertas, digamos, ciertos recuerdos. Ah, mire. Sí, sí. El otro día me sentí mal porque me dijeron, bueno, no sé qué, que te voy a pagar, sí, te voy a pagar el día del arquero. Ah, sí, se usaba mucho eso, sí. Antes no se usa tanto lo del día del arquero. Sí, pero a mí me lo dijeron el otro día, dije, pero la gran pucha, che. Y me puse un poco a averiguar y... ¿Hay un día del arquero? Resulta que el día del arquero es hoy. ¡Hoy es el día del arquero! Hoy, ¿qué fecha estamos? ¿12 de junio? 12 de junio. Hay una particularidad igual, ¿no? Usted no sabe. O sea que existe un día del arquero. Existe un día del arquero. Me puse... Es mundial, un día mundial del bueno, arquero. Bueno, ahí está la particularidad. Como, tenemos doble... Es como el fateo, ¿eh? Doble concepto en ese sentido. Ah. Porque me puse a averiguar. Digo, bueno, ¿cuándo será que este hombre me va a pagar? Porque me dijo el día del arquero. Digo, bueno... Me puse a averiguar, resulta que en nuestros vecinos de acá enfrente, cruzando el charco, en la Argentina... La Argentina. El día del arquero es hoy. Ah, bueno. Podría. Pero mundialmente es el 14 de abril. Ah, mire, qué discrepancia. Igual que acá en Uruguay. Acá es el 14 acá de abril. Acá nos plegamos al día mundial. Igual acá... Pero no sé por qué en la Argentina es otro día. Y será el nacimiento de algún arquero famoso. Sí, exactamente. Bueno, ¿sí? Es el nacimiento de Carrizo, parece un arquero. Ah, de River. Es de River, sí. Este, muy, muy famoso en la década del 60. Parece. Exacto. Y bueno, parece que el nacimiento de ese hombre fue el 12 de junio y en agradecimiento a su labor arquerística, este... ¿Qué? Lo declararon 12 de junio, día del arquero. Exactamente. Bueno, podemos hacernos partícipe de dicha fecha y decir que hoy es el día del arquero. Y bueno, sí, porque además cae justo hoy. Además justo hoy, sí, capaz que la otra fecha no nos toca programa. Sí. Y capaz que cuando le puede cobrar. Bueno, además. exacto. Aunque en realidad en Uruguay tenemos la particularidad que decimos golero. Sí, es cierto. Que no se utiliza en otros lugares el término golero. En otros lugares le dicen goalkeeper también. Goalkeeper. Guardameta. Guardameta. Guardapalos. Guardapalos en España. Exacto. ¿Mm? Pero el término igual golero, perdón que participe demasiado en su España, pero... No, encantado. Yo participo pero algún, algún mínimo conocimiento tengo. Sí. Es particular el término golero porque es quien se ocupa de los goles. Exacto. Realidad, no del arco. Me parece arquero más apropiado. Claro. Que, o goalkeeper como quien contiene, quien retiene los goles. Pero golero es como... Es como más así, como más lunfardo. Es muy lunfardo, sí. Porque no busca un sentido real, sino una significancia. Algo, o sea, a ver, tiene una definición ahí. Escuchamos. Esta fecha fue establecida en honor a Amadeo Carrizo, legendario arquero argentino de River Plate, considerado uno de los pioneros de modernizar el puesto de guardameta en el fútbol sudamericano. Carrizo nació el 12 de junio, pero se eligió el 14 de abril, porque fue el día de su fallecimiento en 2020, como una forma de rendirle homenaje. Bueno, pero ¿para qué Wikipedia si nosotros acá somos una Wikipedia ¿qué? Humana? Parece que este hombre, yo leí un poco también. ¿Sobre Carrizo? Sí, parece que fue el primer arquero en usar guantes en Sudamérica. Mira, un precursor. Sí. Que hoy día no puede haber un golero sin guantes. No se puede concebir un golero sin guantes. Exactamente. Golero sin guantes no calla pelota. No ataja penales. Sí, sería claro. Algo así. Hoy también, bueno, no, esta semana caería también, algo como nos venimos más al Uruguay, por decirlo de una forma, es el 16 ahora esta semana, el domingo vendría a ser, ¿sí? ¿No? El lunes, no sé, domingo. Sí, sí, cuéntela como la semana ¿qué? Igual. Porque la semana, ¿cuándo arranca? ¿Cuándo arranca la semana? Cuando quiere uno, es el día de Tacuarembó. Ah, mire usted qué particular, no el sabía que había un día de Tacuarembó. Sí, parece que fue cuando... armaron a Tacuarembó, no sé cómo decirlo, lo fundaron. Sí, fundaron. Sí, en 1837. Ah, mire, no sabía como, que era. Sí, el 18 de... No, el 16, discúlpeme, el 16 de junio de 1837 parece que ahí Tacuarembó. Claro, porque hubo una época en la que Uruguay estaba compuesto por muy pocos departamentos. Exacto. Era como una pangea a nivel nacional, si se me permite el término. ¿Cómo sería una...? No sería el término panquea, sino pan departamental. Yo creo no sé, que tendríamos que volver a pan ver. Departamental. Cuatro departamentos, el Uruguay vivió en cuatro y ya está. Así usted del norte de. No dejamos de tantas cosas. Al norte del Río Negro, un departamento. Claro. Otro al este, otro al sur y Montevideo. El Río Negro dividiendo al medio ahí, dos para arriba, dos para abajo y ya está. Un departamento en el litoral. Está bien, y perder un poco de identidad que ya bastante frágil está. Pero ya está. Bueno, que no lo escuchen la radio del interior porque no dejan de repetir. Bueno, sí, nos van a matar, pero no importa. Y otra cosa que también sucedió en junio, que esto nos incumbe la columna. Vino en un formato efeméride hoy. Ay, el no, tengo eso, pero tengo también la historia. Que ajá, bien, qué bien, cuénteme, me gusta. Que en el 9 de junio... Sí. Se conmemoró, el año pasado fueron los 100 años, ¿no? Este año ya se cumplieron los 101 años de la primera gesta en Colombes. Ah. En 1924. 9 de junio de 1924, cuando Uruguay consiguió su primera medalla en Colombes. Primera vez campeones mundiales. Exactamente, olímpicos mundiales. Olímpicos, sí, ahí va porque la FIFA lo... Bueno, no vamos a entrar en esa temática. Y todas esas cuestiones, Ah, mire, así que ya son 101 años de gloria. Y usted sabe que estuve leyendo un poco y hay unas anécdotas muy pícaras. ¿Ah? Muy pícaras. Ah, sí, respecto a la consagración. Sí, a su manera de consagrarse, pero no fuera de las reglas del juego, ¿no? No. Por ejemplo, en su primer partido, yo no sé si usted quiere... Cabe destacar que en esa época, o sea, fue tipo muy revolucionario, pero... Se habla mucho de la garra charrúa, pero en este caso tenían clase, calidad, técnica. Sí, claro. Los jugadores uruguayos que fueron a esa gesta deportiva tan importante sorprendieron al mundo europeo. Sí, por supuesto. Nadie daba dos pesos por este grupo de criollos que fueron a sorprender a Europa. Y nada, tenía mucha clase, eso es importante. Siga destacarlo. Usted, Jonah, porque está mejor que yo. Aquí hay gente que sabe de deporte. Era como el juego bonito. Sí, usted sabe que, bueno, una de las anécdotas fue que en el primer partido que jugaron contra Yugoslavia, parece que se dieron cuenta que los yugoslavos estaban sentados en la tribuna mientras ellos practicaban, no sé si dos días antes. Ah, le estaban espiando, había un espionaje deportivo. Entonces, ¿qué hicieron? Como que jugaba mal. Exactamente. Empezaron a pegarle para afuera, a agarrarle a la pelota. Entonces. La del 24 le hicieron. Sí, esta gente dijo, pobre gente, se vino de tan lejos para jugar. Estos perros, sí. Sí. Y ganó 7-0 Uruguay. 7-0 Uruguay. Partido lo ganó 7-0. Usted sabe que yo hacía lo mismo. No, me digo. Pero en otros ámbitos. Cuando sentía que había una mirada posada sobre mí. Sí. Cuando ya estaba, era manifiesto un encuentro, ¿verdad? Porque uno tampoco puede hacer una de más. Pero cuando estaba manifiesto, uno simulaba cierta incapacidad en ciertas cuestiones. O generaba una duda de que tal vez no fuera capaz de ser... Capaz de. Capaz de. Y entonces... ¡Tócate! Eso... ¡Ah! Bueno, no sé si ese es el iba a decir aforismo, pero no es aforismo. Si ese es el... pero bueno, tan importa. El sonido onomatopeico. El sonido onomatopeico. Pero la duda, la intriga, es un motor. El misterio es un motor para la gran mayoría de las actividades en este... Y para el amor. Si la gente viera la cara. ¡Ah! Porque me acuerdo de cosas. Lo que yo estoy viendo. Usted lo escucha, pero yo lo veo y lo escucho. Menos mal que no es televisión. Sí. Porque si no se daría cuenta mucha gente. Bueno. Pero, que no miento. Bueno. Pero usted sabe que no como estrategia. Porque, bueno, sí, de alguna manera el amor es como la guerra y hay como estrategias, pero. Es como hacían muchas veces también en las batallas, que mostraban un ejército menor, más incapaz. Sí, y entonces, ¿qué hacía el bando enemigo? Se envalentonaba, no. Mirá. Se confiaba. Pobre gente. Y después, ¡pah! No sabía que la golpeó. Sí. Vamos ahora, bueno, entonces cuénteme. Y termino la que bueno con ese campeonato tan. Ay, yo recién sentí un sonido matopéllico, sí. Que hizo. Eso. Sí. ¿Y ese? Sí. ¿Qué lo tiro? ¿Esta es la barra que está? Yo no sabía si estaban jugando al tenis o abriendo un vino. Era como... Qué bien que le sale la... Le falta, bueno, el grito nomás. Sí. Escuche, el día que Uruguay ganó... Bueno, lo de la Vuelta Olímpica ya es sabido. Ya he conocido anécdotas varias. Que hicieron para saludar a todo el público francés. En agradecimiento. En agradecimiento. Y fue algo que queda hasta nuestros tiempos, que se realiza en todo el mundo. En sentido antihorario, cabe aclarar. Exactamente. En sentido antihorario, mire usted, que no es un término menor, no sé qué significa, pero no es poca cosa. No es poca cosa. Porque uno que tendería a hacerlo en sentido horario. Sí, sí. Yo también practico eso. No me digas. Sí, también. Bueno. Sí, Jonah. Esta final fue transmitida en un parlante que había en la plaza principal. Lo que hoy en día sería una transmisión televisiva era por un parlante. En la plaza principal de Santa Lucía. ¿La del 24 me dice usted? No, ¿o la usted del sabe 50? Que la del 50 me parece, Jonah. Porque 24, usted sabe que no, la del 24 no me da los números. Yo tengo la idea de que mandaban telegramas en yo Montevideo. Yo creo que no había tanta, tanta capacidad como para radialmente. Es más, tengo una frase, usted sabe, de un periodista. Pero que fue a cubrir el Mundial por el diario El Día. ¿El 24? Sí. Ajá. Que la tengo escrita acá, que parece es como... Y bueno, tráigala, ya que hablamos. Sí. Sobre ya cuando ya se habían salido campeones y ya estaban festejando, ¿no? Ya se sabía. Imagínese como esa... Algarabía. Esa algarabía, pero esa pomposidad, esa pluma... En la gola. Romántica. Sí, sí. Oh, me imagino, qué lindo. Dice, eso ha sido envuelta el campo objeto de una verdadera apoteosis. Oh, qué linda palabra, apoteosis. Me salió cuando una. Llegan al punto de partida, se abrazan con los suizos, que eran los que habían perdido. Cambiando hurras. Y se marchan agobiados de gloria, saludados por miles de voces que dicen Uruguay, Uruguay. Que esta es la crónica de don Lorenzo Valle, que fue, parece, el que fue con el diario El Día. A sí, sí, no me extraña, Valle y El Día. Sí, bueno, imagínese. Faltaba usted nomás, y su amigo, el Colorado. Sí, me imagino. Mire qué linda, sí. Claro, porque antes eran artículos literarios, los artículos deportivos, los artículos periodísticos de diario. No como ahora que no quiero tampoco hacer una cuestión apoteósica del pasado. Pero hoy vio cómo están los titulares señuelos, esto. Los que buscan clic nomás. Que le hacen ponen titulares que son como señuelos, sí, sí. Para bobo. Señuelos para bobo. Con una intriga tonta, falsa. Sí, bueno, sí. ¿Qué quiere que le diga? No dan ganas de leer. ¿Cómo es la que se llama la falsa noticia? ¿Cómo es? Fake news. La fake news. Eso. Pero sí, peor que la fake news es el anticipo de la fake news. Pero bueno, da para tu programa. Sí, hablemos. Sí. Otro... No, y para terminar con esta, el tipo de efeméride. Sí. Ese día fue declarado el Día del Fútbol Sudamericano. El día en que salieron campeones, el 9 de junio. Sí. Mira, usted sí, no sí, sabía. Sí, como primera gesta sudamericana. Sudamericana internacional. Exactamente. Pero bueno. Todo lo que se aprende con vamos usted, a ir que a la sí. Historia, a la historia que nos compete el día de hoy. Siempre sí. Como una historia real. en esta... Siempre son historias reales. En este caso, hablando de la lucidez. Sí, la lucidez. Exacto, la lucidez. Que en cierta manera se contrapone con lo que podría ser... Hoy usted decía que la lucidez es algo más real, algo más lógico. ¿No? Es verdad, sí, que eso es un razonamiento consciente sobre la situación. Sobre todo. Tiene muchas razones, sí. Bueno, se contrapone con la alucinación. Es verdad, sí, donde la irrealidad gobierna el sentir y el pensar de la persona. Entonces, que... Entonces, esta historia trae algo de eso. Ah, mire usted. Sobre la lucidez y la alucinación. Ah, qué lindo, me interesa. Y se llama así, dice: el equipo que más veces lúcido salió a la cancha. Ah, mira cómo me titular. Sí. Y dice de la siguiente manera, dice: una de las historias más fascinantes del fútbol es la que vivió el equipo de Cuneteros del Litoral. Cuneteros del Litoral. Sí, gente que hacía cunetas para. ¿Ves que sí? Cuneteros del Litoral, en el año 97. Estaban los jugadores lo más bien antes de un partido de local, de ánimo para salir a jugar. Buena onda en el vestuario. Sí, bien, buen ánimo. Llegó la hora y se mandan hacia la cancha. Cuestión que atraviesan el túnel, suben la escalerita y salen. Bien. Hasta ahora, sí, normal. Como cualquier partido de fútbol, ahora sí. Pero cuando salen, no era la cancha de Cuneteros. Ah, no. Era otra cancha. Entonces, asustados, se vuelven para el vestuario, que por suerte era el de Cuneteros. El vestuario era de Cuneteros y la cancha no era de Cuneteros. No. Mira usted. Porque jugaban de local. Qué raro. Bueno, dice. Todos charlan acerca de lo que había pasado. Concluye en que era una especie de alucinación colectiva. Ah, mire usted, como me hace acordar a la historia de Alicia en el País de la Maravilla, que bueno, se entra en el túnel. Sí, bueno. Dice, una especie de alucinación colectiva. Y entonces vuelven a salir. Ajá. Ahora sí, era la cancha de Cuneteros. Ah. Pero no había gente, ni otro equipo, ni nada. Estaban cortando el pasto o algo así. Ah, mira, estaba así en la cancha. Resulta que era la cancha, pero no era el día del partido. Viajaron en el tiempo. De vuelta para el vestuario. Ah. Dice, algunos ríen y comentan lo que pasa. Otros están asustados. Claro. Charlan, se calman, deciden volver a salir. A ver qué pasa. Dice, de nuevo es otra cancha. No, ni la primera, sino otra. Ah, una tercera cancha en la tercera salida. Oh. Por un par de banderas se dan cuenta que salieron a la cancha de Unión Atlética, de Unión Católica de Chile. Mira, viajado hasta Chile. Unión Católica de Chile, habían salido ahí. Se mandan de nuevo para el vestuario. Claro. Ellos muy lúcidos salían, pero cuando llegaban a... Se encontraban con algo que era se encontraban en la cancha. Dice, ya hay un par de muchachos que no quieren volver a probar, dice. Claro, andas a ver con qué te encontraba. El técnico les habla, los convence y vuelven a salir a la cancha. Es la de Cuneteros. Ah. Es su cancha, pero no hay partido. Hay un recital de los Piojos. ¿Los Piojos? Sí. Algunos jugadores regresan al vestuario. ¿Mm? Otros se quedan un rato escuchando un par de canciones y se vuelven. Claro, está bien. Una linda banda. Finalmente, todos reunidos en el vestuario... Tranquilos algunos, ya al borde del pánico otros, discuten si irse para sus casas o seguir intentando salir a la cancha y jugar el partido. Claro. Ya a esta altura ya no saben qué hacer, claro, que te va a encontrar. Ya estaban, no sabían si eran lúcidos, alucinados, no se sabía. Claro. Cuando el utinero les habla de no decepcionar al público, se conmueven, toman valor y deciden nuevamente salir a la cancha. ¿Y? Lo hacen. ¿Y? Ahora sí, era la cancha de Cuneteros. ¿Y con gente? Y era el día del partido. ¡Oh! La sexta la vencí. Pero ya había empezado y se ven ellos mismos jugando, ganando, goleando y gustando. Y gustando las 3G, mire sí. Usted. También observan que para su equipo jugaba Cristiano Ronaldo. Aunque era... que en esa época no sé, medio ahí una aunque era un uruguayo gordo y pelado. No está bien. no era el famoso. Asombrados ven cómo sus dobles juegan hasta el momento en que en el técnico doble se acerca al técnico original. Ah. Es decir, el mismo tipo duplicado. Claro, una paradoja espacio-temporal. Y le habla uno al otro y le pide que se retiren para no llamar la atención. Claro. Se le da que se van a dar cuenta. Y se van de vuelta para el vestuario. Ah. Sí. Se cambian, porque ya a esa altura ya... O sea, está, ya iban ganando. Sí. Con miedo salen del vestuario a la calle y afortunadamente descubren que la realidad es la de siempre. No pasa nada. Y regresan a sus casas con la tranquilidad que da aquello que es común, rutinario, ordinario, normal, Lucio. La vida misma. Exacto. Claro. Más tarde se enterarían que habían ganado 4-0 un partido que nunca jugaron. Mire usted. Quedaron alucinados. Mire usted. Nunca pensaron que tal vez, y solo tal vez, ser lúcidos a la hora de no jugar les provocó sus mejores alucinaciones. Ah, y sus mejores resultados. Exacto. La realidad, su realidad, tan lúcida como esa escalera que los transportaba por el túnel y los depositaba en escenarios tan irreales como temerarios, pero sí con destellos de irrealidad. De alucinación que los enfrentaba a su concepto de lucidez futbolera. Mire usted. Tal es así que se dieron cuenta que eso les gustaba más que el mismo desempeño deportivo. O sea, usted, verse salir, jugar bien que jugar bien. Exactamente. Queriendo repetirlo una y otra vez cada fin de semana. Pero solo esa vez ocurrió. Ah. Y siga, perdón. Sí, sí. Me quedé asombrado. Ah, solo esa vez ocurrió. Sí. Pasó el tiempo y años más tarde se enterarían que el equipier guardó una dosis de hongos bosteros. ¡Ah! ¡Oh! Porque era homeópata en sus tiempos libres. Parece que el equipier. Y se guardó una dosis de hongos bosteros que fueron a parar al bidón de agua santa que todo lo cura. Ah. ¿Qué te pasa? ¿Te quebraste una pierna? Toma agüita que claro, no pasa nada. Es verdad, la típica... Todos tomamos del bidón. Sí. Claro. Pero que esta vez lo dejó con su lucidez más alucinada que nunca. Mire usted. Y esa fue la historia de hoy. Oh, que enfrentó la lucidez con la alucinación. Qué increíble. Yo pensé que era un agujero de gusano, alguna cosa así. Esto se parece, ¿se acuerda en los 90 historias asombrosas? Sí, es verdad. Una cosa así, pero del fútbol. A este equipo que se llamaba, ¿cómo me dijo? Club Atlético Cuneteros del Litoral. Cuneteros del Litoral. ¡Qué nombre, además! ¡Qué nombre! Bueno, Cuneteros del Litoral. Mire qué interesante. Cunetero. Así cantaba la gente. ¿Sí? ¿Daste un aplauso? Parecía una feidora, más que un aplauso. Pero bueno. Bueno. Una cosa rara. Pero muchas gracias, bueno, Roquecito. Qué interesante la historia que nos trajo. Una historia real, por supuesto. Por supuesto. Y me hizo pensar mucho. Pensé que era un agujero de gusano que atravesaban ahí en el túnel y que por eso viajaban en el tiempo, una realidad paralela. Saliendo esos últimos escalones, vio que la cancha, le decimos a la gente que no tiene por qué saber, ¿no? Hay canchas que tienen que salen a ras del... Sí. Jugadores a ras de la cancha y otros tienen los túneles. Claro, desde abajo, que suben. Y yo me imagino a esa gente saliendo los últimos 3-4 escalones. Con esa lucidez de, ¿no? De querer jugar el partido, de estar concentrado, o sea, esa realidad, esa lógica. Y salir y ver esa, por ejemplo, ese recital de los piojos ahí. Por ejemplo, pero sí, ¿pero claro. ¿Qué pasó? Pero además una alucinación colectiva, eso que usted dice, que no es tan fácil de lograr. No es tan fácil. Bueno, con los hongos que le habían metido adentro del agua. Pero no tuvo cada uno su viaje. Tuvieron en general viajes parecidos. Claro. Mire usted, porque a mí una vez me pasó. Se ve que estaban tan... mimetizados, tal como equipo. Exacto. Actuaban como unidad. Sí, exacto. A mí me pasó. No porque haya tomado hongos, ¿verdad? No, no, no. Pero sí eso de los últimos escalones y visualizar algo que no esperaba. Y bueno, y obviamente, ante el asombro, ante la duda, uno puede o enfrentar esa situación o retirarse. Me imagino. Yo la enfrentaba. Yo salía a enfrentarla. No me digas. Me acuerdo un boliche allá en No diga, igual, un boliche. Un boliche en Montevideo, no, sí, quería decirle el nombre porque capaz que la gente se acordaba. Sí. El Lobillón se llamaba además, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí, la escalerita para abajo. Oh, y bueno, y usted... Justo la escalerita para abajo y para arriba. Exacto, usted entraba. Y cuando salía no sabía con qué se iba a encontrar, sí, era una realidad cuando paralela. Cuando bajaba tampoco sabía lo que se iba a encontrar. No, tampoco, era un cambalache humano. Sí, sí, un cambalache humano. Mirte, yo me acuerdo una vez que fuimos con unos conocidos, unos amigos, mitad de semana. Vio que el lobillón, perdón, la audiencia, ¿no? Pero tenía como... También, el momento de había como momentos más álgidos, jueves, viernes, sábado, domingo, era como, ¿no? Sí, se movía un poquito. Pletórico estaba ese lugar. Oh. Pero después te vio un martes, por ejemplo, de noche y era como más tranquilo. Más tranquilo iba y se comía un granajo. Exacto. Y fuimos. Y, oh sorpresa, nos encontramos que teníamos a Fernando Cabrera comiendo al lado nuestro. Un grabado. Sí, por ejemplo. Con su parsimonia, ¿no? Ya me imagino. No le quisimos decir nada, capaz que todavía nos putea, ¿no? Se no, porque mal, nos dejamos tranquilos comiendo el gramajo y cuando se fue le dijimos, Fernando, ¿cómo anda? Buen provecho. Sí, sí. Claro. Mire, este chino, no, ahí pasaba de todo. Sí, sí. No sabía con qué se iba a encontrar, ni en la bajada, ni en la subida. Sí. Mire usted, me pasó una vez, pero en lo oscuro. Bueno. Voy ahora, muchas gracias al tuyo, con un aplauso, por favor, a ver, el señor de la botón. Está desatento, el señor de la botonera, pero dime, no, bueno, ya está, no importa, ya pasó el momento. Vamos ahora. Si le parece, no, querido Roque, que viene la dichose. No, sí, pero antes de la dichose, sí, para seguir hablando de la lucidez amorosa, nos mandó un mensaje acá, la sabiduría de... Ahí están aplaudiendo. Ay, con esto y todo. Epa, epa. Esto rompía el aplausómetro. Está un poco congelado. Rompía el aplausómetro, no se valía gritar con el aplausómetro. Tenemos un mensaje acá del pequeño Saltamonte... Y nos manda su concepto sobre la lucidez amorosa. No, y vamos a leerlo, vamos a proceder a leer a ver lo que dijo acá el pequeño Saltamontes, que dice: ¡qué tiempos importantes para hablar de lucidez! Y es muy cierto, ¿no? Porque es algo que escasea, no es un bien escaso. Que tiene su relación con la actividad de arrojar luz y con los seres sabios que son capaces de enseñar desde el corazón templado, iluminando con calidez el mundo a sus pasos. Mire, como aquellos que llevan la antorcha del conocimiento, del saber, me hizo acordar a eso. Los que nos conduce a hablar de la lucidez amorosa. Amar con lucidez es amar con atención y con pureza. Se da cuando dos seres danzan sincronizados al ritmo de sus vidas, arrojando luz sobre aquello que los une y emitiendo así altas frecuencias en su entorno. Oh, me acuerdo del vínculo que tuve. Volviéndose juntos una sola bola de luz. Mire qué lindo concepto, una esfera de luz. Me gusta más que bola esfera. Yo soy más de la esfera, porque la bola tiene otra connotación. Pero acá dijo, por algo eligió bola de luz. Vamos a respetar el texto. Como las estrellas binarias que unidas gravitacionalmente giran conectadas una con la otra, equilibradas, intercambiando energía, potenciando así la luz que emiten. Son un tesoro de la evolución de las estrellas. Mire usted, si es posible tal fenómeno de la evolución de las estrellas, ¿no? La evolución como transcurrir el tiempo. Esto lo estoy agregando yo, perdón. Dos seres que se aman con lucidez son entonces dos seres verdaderamente poderosos, pues no temen incinerarse en su pasión, no temen conocerse a fondo, sino al contrario, son un impulso mutuo de crecimiento, sin drenarse, siempre dando. La lucidez en el amor es entonces amar sabiamente, ampliando cada vez más el radio de alcance que las acciones amorosas tienen. Amar como nuestras estrellas más cercanas, el sol, que solo da y da, así, en solidaridad. ¡Oh! Muchas gracias, agradecemos al pequeño Saltamonte. El pequeño Saltamonte se viene con todo. No, y además se ve que sabe de astrofísica, sí, y demás. Y de la astrofísica amorosa. Porque, como decíamos la otra vez, si somos polvo de estrella, justamente el comportamiento humano tiene su representación, su correlativo en las estrellas, en los astros, ¿no? Tanta gente cree que los movimientos de los astros y de los planetas influyen, tienen un influjo en nuestro ser, porque justamente estamos hechos de polvo de estrellas. Como decía aquella banda ya por los 80, que es lo que fue nosotros, lo nuestro, polvo de estrellas. Muchas gracias, el pequeño Saltamonte, y vamos a irnos ahora, antes de retirarnos. No sé si quería hacer... Mira qué rápido está. Ahí está. Esto es lucidez amorosa. Esto es lucidez musical y amorosa. Ay, un chalala, me pego. Bueno. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, Jonah. No, ahora en el estribillo, sí. Si quiere, la vuelve. La gente está bailando en las casas. No, sí. Entre el deporte que pasamos acá y esta cumbia, la gente que escucha le pica, no entiende nada. ¿Qué pasó? Me la cambiaron. Vamos ahora entonces a este espacio que hemos dado en llamar El Adichose, y donde vamos a alguna frase. Muchas gracias. Puede ponerle pausa. Mire, las dos rayitas verticales, pausa. Vos la duda, vio. Sí, y así seguimos hasta las 2. Se ve que le gustó. Estaba con ganas de bailar, ¿eh? Bueno, como le decía, vamos a la dicho. Sé que son frases célebres y no tan célebres, que en este caso refieren a la lucidez. Y la primera dice, y es de parte, voy a decir quién la dijo para que ya haya como una recepción de la frase con cierta prejuicio. Gabriel García Márquez. Ajá. Cuando escribió El amor en los tiempos de cólera, uno de esos párrafos decía: la lucidez perversa de la nostalgia. Mire usted, la lucidez perversa de la nostalgia. Mire qué interesante. ¿Por qué? Porque es uno ser consciente del sentido de las cosas, pero en un tiempo que ya no es. Y que, que ya pasó y que probablemente carezca de la actualidad, de lo que existía en ese pasado. Por ello es una frase muy interesante hablar de la lucidez perversa de la nostalgia. La nostalgia, cuánta veracidad tiene. Cuánta veracidad, porque la nostalgia tiene más de ilusión, de una ilusión que además se va modificando a través del tiempo, porque uno no digamos que recuerda lo que quiere, pero de la forma que puede, en realidad, porque tampoco es que uno elija qué recordar, ni de la forma en que lo recuerda, pero la lucidez perversa de la nostalgia, es decir, el saber que en ese momento uno se sentía o sentía de determinada manera y que probablemente en este momento ya no se siente igual. Yo tengo mucha lucidez perversa, la verdad. Bueno. ¿Qué quiere que le diga? Perdón, mucha nostalgia que implica una perversión en la lucidez. Vamos a otra frase. Arreglala. Arreglala como quiera. Usted es gato, ¿no? En el horóscopo chino. No, usted sabe que no. Ah, bueno. Te dice porque siempre caigo parado. No, yo no dije nada. Usted era gato. Me hace acordar a que la otra vez hablábamos de esto de la ley de Murphy. Sí. Y de que si tiraba la tostada con la mermelada y demás. Y hablar de, por ejemplo, en este caso de la lucidez, que muchas veces el engaño de la lucidez está en creer que algo es así y no es así. O creer que uno justifica, o justificar justamente, las acciones con un determinismo que es equívoco. No sé si me explico. Sí. Y entonces pasó esto con dos amigos, que uno decía, vos sabés que si vos le pones mermelada a la tostada, vos la tirás, y cae del lado de la mermelada para abajo siempre. Y le dice, no te puedo creer, vamos a probar. Probaron y, oh, milagro, tira la tostada, gira y cae con la mermelada para arriba. No me diga, pero eso pasa. Sí, pero ¿sabe? Ahí se abrió un portal. Ahí se abrió un portal. No, pero ¿sabe cuál fue la reacción de este amigo que tiró la tostada y que le explicó la teoría y que de repente no funcionó? Y se puse la mermelada del lado equivocado. Entiende usted. Entonces la lucidez es un punto de vista. Vio como los panes esos que ya vienen cortados, ¿no? Claro. Bueno, los puso en la puntita, vio que nadie come. Ah, bueno, en el canto. Exacto. No, hay que tener cuidado con el canto. Bueno. Vamos ahora a... Perdón que hice la... Y con la puntita ni le digo. Le digo. Bueno, más cuidado. Porque la mermelada se pone sobre la superficie. Después, ¿qué pasa? La realidad es una. Uno la interpreta y si quiere justificarla, como quiere. Esta la dijo José Luis Rodríguez Jiménez. Ya me imagino a su amigo agarrando la tostada y dándola de contra el suelo. Contra la pared. No le pegaba con la mermelada. No, claro, le ha puesto el otro lado. Bueno, mientras que gocemos de lucidez, ilusión y energía para vivir la vida, la edad no es más que un factor relativo. ¿No me la repite? Sí, dice así. Mientras gocemos de lucidez, ilusión y energía para vivir la vida, la edad no es más que un factor relativo. Y cada año me adhiero más a esta frase. Por supuesto, autocomplaciente, no autosuficiente. Porque la verdad que, ¿qué quiere que le diga? Esta como la de la tostada. Si uno es lúcido, la verdad que el pasaje de los años no nos trae mucha, que digamos, ilusión y energía, ¿no? Pero bueno, no vamos a estar hablando de esas cosas a esta altura de la noche. Sí, en este momento. Vamos a ir a esta frase que es del querido Roberto Benigni, el actor y director italiano de La vida es bella, ¿te acuerdas? Que dice así: estoy condenado a la lucidez. Abstemio total, 2 puntos. Debo dejar de no beber. Mire qué bien. Hablando de autojustificaciones y de autocomplacencia, estaba condenado a la no lucidez, justamente por eso, a la lucidez, perdón. Y ahora vamos al querido y no tan querido, ¿qué quiere que le diga? Roland Barthes. No, ojalá. Amado y odiado por igual. Y mire qué justa, elegí esta frase justamente porque viene de su parte, de Mario Vargas Llosa. Tan buen literato como... Yo pensé que iba a decir Orsi. Amado y odiado por igual. Oh, bueno, ¿qué quiere que le diga? Orsi está cada vez más vargallosístico. Más que la letra le sale bien, pero la acción más o menos. Y mire lo que dice acá el querido Mario Vargas Llosa: el genio artístico o literario no es, en ningún caso, garantía de lucidez política. Mire qué bien. Qué bien. Qué lúcido. Totalmente se autodefinió, pero de la mejor manera posible. Una cosa exacta. Es decir, que sepa escribir no significa que sepa expresar una voluntad política, que justamente no voy a presidente. No voy a decirlo yo, y defendió a otro, que mejor ni decir. No voy a decir yo que fue de sus frases más célebres, porque la verdad, como escritor era muy bueno. Como pensador no sé político, bueno, un poquito más cuestionable, pero bueno, eso va en gusto, como la vida misma, que va en gusto, y en gustos también se nos irá esta sesión, este espacio, esta barra de mármol, que se retirará diciendo... Lo extrañamos la ampolla, eso decimos. Buscando, nos faltó la lucidez de la ampolla, que no es mucho, pero es la de él. Sí. Y que esperemos en la próxima esté presente, se haga presente y por lo menos la poca que tiene, como decimos siempre, lo que haya, pero que haya. Y vamos a irnos leyendo... Voy a decir el final del chistecito antes que empiece. ¡Ah, me gusta! ¿Cómo era la pregunta? ¿Qué es un vino que se bebe en la mañana? ¿Cómo era? Se bebe a las 5 de la mañana. ¿A las 5? Sí, o a las 4, o a las 6, si quieres. Ahora. A ver, ¿me puedo animar a uno? Sí. Un tempranillo. Exacto. Muy bien. Me sobra como la lucidez para descubrir. Dios, qué lúcido que está. Qué bien, me gustó. Yo no sé si es una pregunta o una situación. Es un tempranillo. Bueno, el tempranillo creo que es el que se saca ahí de una, no se lo deja dormir mucho el tempranillo. Sí. No, no tiene mucha guarda, ni en casco de roble, ni en ningún casco. Yo creo que la masa ni para afuera. Sí, para afuera. Sí. Lo pisa y ya está comiendo. Patero ahí. Es un paterito temprano. Sí. Bueno, vamos a irnos con un poema del querido Fernando Pessoa. Ah, mire. De una de sus versiones, de sus alter egos, porque Fernando Pessoa tenía, no sé, pero capaz que 20, no sé cuántos tenía. Uno era, por ejemplo, era capitán de barco, otro era marino mercante, otro no sé si trabajaba en un cabaret. Tenía bueno, como varias vidas. Muchas vidas en una. Qué cosa más linda, además. Imagínese, porque vivir una. Escúcheme. Es lo que yo le decía al Che Pibe de chico. Qué aburrición. Cuando nos conocimos. Qué aburrición. Y entonces vamos a retirarnos con una que en realidad podríamos decir que es de Fernando Pessoa, pero en realidad es Álvaro de Campos, que era uno de sus alter egos, no me acuerdo cuál de ellos, y que se llama Estanco. Y dice así. Nos retiramos después con un tema no sé de quién. No importa presentarlo, lo importante es escucharlo, ¿verdad? Exactamente. Eso es lo importante. Y entonces, para retirarnos, vamos a leer esto de Álvaro de Campos, que dice así. Quiere decir, no importa. Vamos a ir. Ah, vamos. Le digo, no importa el de los controles, como la gente va a escuchar igual. Si es que escucha, si se quedó hasta ahora. Escúcheme, tanto le da. Si no aguantó hasta ahora, le agradecemos. Algo que no sí. Hacemos, lo hacemos muy seguido. Agradecemos a la gente por la paciencia. La verdad que sí, nunca agradecemos, no, cierto. No, es que lo primero que hay que hacer. Sí. Para la próxima. Tenemos que empezar diciendo, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, te por estar. Es más, en la próxima vamos a hablar de la gracia amorosa. Del agradecimiento amoroso. Bueno, puede ser el agradecimiento, porque la gracia amorosa es otra cosa. Puede. Son dos programas distintos. Sí, bueno. Totalmente tenemos distintos. Tenemos para 2 meses ahora. O podemos arrancar con una gracia y terminar con un agradecimiento. También. Perfectamente. Y nos vamos leyendo esto, que dice así. No soy nada, nunca seré nada, no puedo querer ser nada. Aparte de eso, tengo en mí todos los sueños del mundo. Ventanas de mi cuarto, de uno de los millones del mundo que nadie sabe qué es. Y si supieran quién es, ¿qué sabrían? Dais al misterio de una calle cruzada constantemente por gente, una calle inaccesible a todos los pensamientos, real, imposiblemente real, precisa, desconocidamente precisa, al misterio de las cosas bajo las piedras y los seres, a la muerte que pone humedad en las paredes y cabello blanco en los hombres, al destino que conduce la cartilla del todo por el camino de la nada. Me siento hoy vencido, como si supiera la verdad. Me siento hoy lúcido, como si fuera a morir y no tuviera más hermandad con las cosas que una despedida. Y esta casa y este lado de la calle se convirtieran en la hilera de vagones de un tren cuya partida silba dentro de mi cabeza, en una sacudida de mis nervios y un crujido de huesos al marchar. Así, estanco. Estanco, pero no tan estanco, porque no tan estanco porque nos estamos yendo. Nos estamos yendo. Y lo estanco se queda, pero nosotros nos vamos. Nos retiramos. Y dijimos, y diremos, ¡hasta la que viene! ¡Hasta la que viene! ¡Salud! ¡Salud para todos! ¡Y gracias! ¡Y gracias! ¡Salud y gracias! Cuando todo sol encontró el amor en las tierras perdidas de Dios. Y cuando todo eran balas, mujer tornasol fue encontrando la voz, tus silencios de niña, mujer tornasol. Todo eran gritos.